Multiplicando las palabras. Multiplicando las palabras. Viendo las luchas. Viendo las luchas. Escuchá las voces de FM La Caterva. Escuchá las voces de FM La Caterva. La voz no se requisa. Escuchá medios comunitarios, alternativos y populares. Comunitarios, alternativos y populares. Sí, me gustas tú. ¿Qué te voy a decir? No bajar los brazos, seguir adelante. Y tú, despertemos. Y tú, despertemos humanidad. Y tú, esos políticos que arriba. Y tú, han convertido la política en una mercancía. Tú, me gustas tú. Hola, hola, ¿cómo se escucha? Me gustas tú. Y tú, y solamente tú. Y tú, y tú, y nadie más que tú. De lunes a jueves, de 9 a 10 de la mañana, por FM La Caterva, 97.3. Me gustas tú. Me gustas. De lunes a jueves. Me gustas. De 9 a 10 de la mañana. Me gustas. O me gustas tú. Me gustas. Me gustas tú. Me gustas. Estamos haciendo Me gustas tú. Me gustas tú. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Sí, me gustas tú. A puro bostezo, el martes y la lluvia aplacan a Buenos Aires. ¿Te trajo la lluvia? Hoy el amanecer tardó un poco más y la fiaca pinta la cara. Salir más cargados, el paraguas, las botas, el piloto o ese pedazo de nylon, la rompevientos, la campera con capucha, no vaya a ser cosa que se nos despeine el copete. Fastidio porque se moja la pantalla del celular y por más que le des fuerte con el pulgar, no hay caso. Tranqui, ya van a inventar un limpia parabrisas para el celular móvil. Llueve y Buenos Aires huele a perro mojado. Hoy es un día que debería durar un par de horas nomás. Como un feriado en la escuela. Algo fastidioso, pero que a su vez nos pinta el ideal de la lluvia que suena sobre el techo y las gotas que resbalan por el vidrio de la ventana. Hoy es un día de película fatal. Y en esa complejidad salimos a caminar entre el olor a tortilla al carbón, agua de pancho y ser humano mojado. Sí, olemos mal. Los seres humanos olemos mal cuando llueve y somos más propensos al mal humor. A la respuesta con cara de baldosa floja. También la lluvia nos inspira a inventar. ¿Dónde ponemos la mochila, la cartera o el bolso si el piso está mojado? Debería haber percheros por todos lados. Quienes salimos a la calle antes de las 8 de la mañana, nos llevamos la peor parte de la lluvia. ¿Viste que siempre para después de las 8? Para ese momento ya estás resignado a estar húmedo el resto del día. ¿Por qué no hay secadores de ropas en los trabajos, en las esquinas? Como una cabina telefónica, pero que no seque la ropa. Enseguida nos salta el porteño inventor absolutamente despegado de la realidad. Pero hay prevenidos y prevenidas que llevan una muda de ropa para cambiarse. Otro par de zapatillas, medias y un saquito. Sí, somos propensos al saquito y por qué no también al busito. Aliados que nos apachuchan de los cambios de temperatura y nos dan un abrazo compañero y compañera. Hoy llueve en Buenos Aires y desde temprano comienzan los ¿y qué hacemos con tal cosa? Si en un día soleado cancelamos miles de planes, hoy ni hablar. Hoy se complica todo. Pero viste que toda esta cosa en general es cosa de realidad medio resuelta. Porque llueve y se inunda y la zanja se va llenando y rebalsa. Y ya tenés a mano el secador de pisos, vas atajando las goteras con baldes, tachos y envases cortados al medio. Llueve y rogás que no se largue con todo. Porque el agua en una sociedad hundida en desigualdades nos pone en riesgo. Llueve y todo se puede ir al carajo en medio segundo. Llueve y quienes viven en la calle se amontonan en retiro sobre Avenida Libertador. Llueve y no hay reparo para los sin techo. Llueve y esos cables que cuelgan de casa en casa son una lotería. Llueve y nos acordamos de Gilda. Llueve y toda esa vida de los detalles pintorescos se nos cae al piso y nos salpica con mugre. Hoy llueve y no queremos más muertes, ni muebles levantados del piso, ni vecinos y vecinas evacuados y evacuadas, ni cronistas con las botas mojadas en un charco para la tele. Porque a la tele le encanta el fuego y también el agua. Pero la tele se va y quedamos nosotros y nosotras. Con nuestras tres cositas mojadas y ahí parados para la foto. Hoy llueve y también, y sobre todo, tenemos la solidaridad más al alcance de la mano. Pero no queremos usarla. Hoy no. Hoy queremos meternos en un cuento de Cortázar y ver que las gotas resbalan por la ventana y caen. Plaf. Redondas al piso. No queremos ser noticia porque se nos murió otra Gilda. ¿Te gustas? ¿Te gustas? ¿Te gustas? ¿Te gustas? ¿Te gustas? ¿Te gustas? ¿Te gustas? ¿Te gustas? ¿Te gustas? ¿Te gustas? Son las 9:06 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires. Llueve en la ciudad de Buenos Aires y por eso nuestro texto, nuestro colectivo acá leído con Pablo Barata, conductor, operador, productor de este programa diario Me Gustas Tú. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, tengo el mate acá, pero quedó el termo allá. Así estamos hoy, que no está el Chino, que es el operador de lunes, miércoles y jueves, porque este programa es casi una tira diaria, que va de lunes a jueves. Igual es una tira diaria, de lunes a jueves es un diario. Un diario, sí, casi diario le decimos, pero es un diario. ¿Nos pueden contar qué les pasa a ustedes con la lluvia? ¿Se cancelan planes? Se nos vienen a la cabeza las víctimas de la desidia estatal, que en los barrios, en las villas de la ciudad de Buenos Aires, cuando llueve, todo es tremendo, ¿no? Y cuando todo también ya entra en el sentido común y nos brota así a la cabeza, al toque, a la memoria, que todas estas cosas pueden suceder todas juntas y al mismo tiempo en un día de lluvia en una ciudad tan atada con alambre. Hablando del sentido común, reflexionábamos antes de arrancar este aire de martes en Me Gustas Tú sobre la construcción que hay alrededor, desde los medios masivos de comunicación, alrededor de el motochorro, ¿no? Como cómo nos están taladrando con otro motochorro liberado en 24 horas los medios masivos de comunicación y qué genera eso en nuestros vecinos y vecinas, los vecinos de acá de la radio, los vecinos del barrio de Boedo, los vecinos del Parque Chacabuco. No son monstruos, son vecinos y vecinas que piensan muy distinto a nosotros y a nosotras y que piensan que el problema es ese pibe que tiene 16 años y arriesga su vida para chorear, no sé, cualquier cuestión que tenga que ver con la propiedad privada. También por cuestiones de sentido común se me vino a la cabeza esto, ¿dónde quedó la construcción de la otredad, de el otro soy yo? ¿Dónde quedó todo eso? Parece ser que no entró en el sentido común. Y el peligro es ese vecino, esa vecina que anda dando vuelta y que también nos interpela y a mí me llena de preguntas, por ejemplo. De repente es como que no conozco a las personas con las cuales crecí en el barrio. Y eso te genera un vacío y una desprotección muy grande. Eso también es una inseguridad. Claramente, y esta imposibilidad de diálogo, ¿no? Como si habláramos lenguajes distintos y esta necesidad de poder buscar ese diálogo, porque es con esas personas con las que tenemos que dialogar y tratar de construir que el problema no son los pibes y las pibas, que los pibes y las pibas están en peligro. ¿Te gustas? ¿Te gustas? ¿Te gustas? ¿Me gustas tú? En las calles y en los barrios. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca. Me gustas tú. En los cuerpos, en las cuerpas. Resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Me gustas tú. La madre tierra, militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Me gustas tú. Tercermundista, antiimperialista, feminista. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. En los cuerpos, en las cuerpas. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Sí, me gustas tú. Despertemos, despertemos humanidad. Ya no hay tiempo. Sí, me gustas tú. Liberaron a los detenidos y detenidas de la represión de San Telmo. Ayer por la tarde fueron liberados los 23 artesanos, artesanas y turistas que se encontraban detenidos y detenidas tras la brutal represión en la Feria de San Telmo. Se rompió Cambiemos en Córdoba. La Mesa Nacional de la Alianza Cambiemos no llegó a un acuerdo para resolver la interna. Negri y Mestre competirán en listas separadas para ganar la gobernación. Las elecciones serán el 12 de mayo. La familia del joven que murió baleado en el Pena emitió un mensaje de dolor. Joel, el joven de 16 años sospechado de haber participado en el asalto a un médico, había entrado al hospital con un tiro en la cabeza y sobrevivió apenas unas horas. Si el ladrón es ese, lo lamento, le dijo el médico a la familia. La familia cargó contra la policía. Te dejaron morir, papito. Asco a la policía, la reconcha bien de su madre. Lo dejaron remorir a mi hermano, nadie lo quería vivo, manga de hijos de puta. Denunciaron por homicidio al médico y médica que practicaron la cesárea a la nena de 11 años violada. Después de haber impedido el aborto legal a la nena violada y de forzarla a parir, los sectores antiderechos, respaldados por un grupo de abogados y abogadas de Tucumán, radicaron una denuncia penal contra José Gijena y Celia Uset, los profesionales que llevaron adelante la cesárea de la nena de 11 años violada a la que el Estado provincial obligó a parir, a pesar de que tanto la menor como su familia había solicitado la interrupción legal del embarazo. Fuente Alba 2, la Corte revocó el sobreseimiento de policías y funcionarios políticos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso de queja presentado por Sandra Rodríguez, compañera de Carlos Fuente Alba y única querellante en la causa, y anuló así la absolución de los 15 policías y funcionarios políticos imputados por su responsabilidad en la represión del 4 de abril de 2007. La decisión de la Corte cuestionó el fallo del Tribunal Superior de Neuquén que había sostenido la extinción de la acción penal por el cumplimiento de los plazos procesales para la condena de este delito. Desde el primer momento, la querella denunció que las demoras en la investigación judicial pretendían encubrir a los responsables políticos de esta muerte. Y abrimos este martes musical en Me Gustas Tú con Agua de Totó la Momposina. Viene a mano. gustas tú. Por FM La Caterva 97.3. www.fmlacaterva.com.ar. Me gustas tú. Hasta las 10 de la mañana estamos haciendo Me gustas tú. Me gustas tú. Diecinueve minutos pasan de las 9 de la mañana y vamos a inaugurar, a estrenar columna en este Me gustas tú de martes en torno a la Comuna 4, la comuna a la que pertenecemos desde la radio aquí en el barrio de Barracas, y para eso la tenemos del otro lado del teléfono a Martina Noailes, directora de Sur Capitalino. Hola Marti, ¿cómo estás? Te damos acá la bienvenida a Pablo y Antonella a Me gustas tú. Hola, buenas tardes. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Tardes. El acelere del martes. Sí. Ya tengo acelere. ¿Cómo va, Marti? Felicitaciones por el nuevo programa. Bueno, gracias por ser Muchas parte gracias. Del... Gracias. Un honor. Bueno, ¿qué nos tenés preparado, Marti, para hoy? Y lo que quería contarles un poco era un informe que cruza diferentes indicadores de desarrollo económico y social sobre toda la ciudad de Buenos Aires. Es una investigación que hizo el Centro y Ciudad, donde volcó en un mapa estos índice de bienestar urbano, cruzando diferentes variables. Lo que hizo fue justamente dividir el mapa en las 15 comunas y a través de diferentes datos oficiales que están, digamos, que son de acceso público, cruzó esa información y determinó cuáles son las comunas que tienen mayor bienestar urbano y quiénes son las que tienen peor. O sea, cuáles son las que sus vecinos viven y cuáles son las que sus vecinos sobreviven. La Comuna 4 es la peor, o sea que es donde están las peores condiciones en general de toda la ciudad de Buenos Aires. Luego le sigue la Comuna 8, que conforman, ¿no?, Lugano, Villa Riachuelo, Villa Soldati. Bueno, estos indicadores que se cruzaron tienen como distintos ejes, y lo que muestran claramente es esa desigualdad que hay entre norte y sur, que es una desigualdad histórica, pero que en momentos de crisis es un poco donde se profundiza y más se puede ver en los números, que a veces son fríos, pero que también muestran un poco más claramente cuáles son los datos concretos de cómo viven esas personas. Y bueno, a partir de eso, lo que yo trabajé fue como estos indicadores, darles un contexto, entender un poco más de qué nos están hablando, y bueno, para entender qué pasa en La Boca, qué pasa en Barracas, Parque Patricio y Pompeyo también, porque a veces, lo que decía, ¿no?, los números parecen ser un poco fríos, pero también se pueden analizar en el contexto. Concretamente, la Comuna 4 tiene, por ejemplo, la mayor tasa de desocupación de toda la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? En 2016, estos son datos de 2016, no está actualizado todavía, alcanzaba el 13,7% de toda la población. Esto es cuatro veces más que lo que, por ejemplo, tiene la Comuna 13. La Comuna 13 es Núñez, Belgrano, Colegiales, ¿sí? En esa comuna hay un 3,8 de desocupación. Estamos hablando de miles de personas desocupadas, que las vemos todos los días, ¿no? Sabemos las colas que hay de desocupación y sabemos en las condiciones en las que están tratando de vivir esas familias en Villa 21, en los conventillos de La Boca, en Parque Patricio. Pero hay otro dato también con respecto al trabajo que es interesante para analizar y que tiene que ver con que además son los peores pagos, o sea, que los que sí tienen trabajo en esta comuna se les promedia un salario mucho menor a los que tienen las comunas del centro y del norte. Claro. Siempre las más bajas son la 4 y la 8 y las más altas suelen ser la 13, la 14, que es Palermo, por ejemplo. En este 2016, cuando el dólar estaba 15, ¿se acuerdan? Sí. El promedio de salario de la Comuna 4 era de $620. y el de la comuna 14, por ejemplo, era más del doble, $1,400. Así que ahí en esto también somos los que menos trabajo tenemos y los que trabajamos cobramos menos. Otro eje que trabaja el mapa de esta organización y ciudad fue el de la mortalidad infantil. La Ciudad de Buenos Aires tiene una tasa bastante buena, baja según estándares internacionales de mortalidad, que es de 6,9 por cada 1,000 niños que nacen vivos. Sin embargo, o sea, más allá de que esto sea bajo, lo que se destaca es que justamente estos indicadores en la comuna 4 duplican el promedio y quintuplican la mejor tasa. La comuna 4 tiene 11,9 bebés muertos cada 1,000. Por ejemplo, la comuna 6, que es Caballito, la tasa es 2,4. ¿Sí? 5 veces más de bebés muertos que se mueren antes de cumplir un año. ¿Y por qué mueren esos bebés? Y claramente está vinculado con la situación de pobreza, con la alimentación, con las condiciones habitacionales, con las condiciones de ambiente, con el acceso a un hospital, a la salita, etcétera. Me están escuchando, ¿no? Te estamos escuchando atentamente y haciendo caras con los, sí. Nada, los porcentajes, 11,9, 2,4 mortalidad infantil, es brutal. Sí. Bueno, y con respecto a la niñez y a la adolescencia, también otra cosa que se midió tiene que ver con la cantidad de matrícula pública y privada que tienen los niveles primarios y secundarios. Esto se mide cada 100.000 habitantes, y ahí otra vez, ¿no? Los números son duros, son fríos, no se habla de repitencia, no pueden reflejar el atraso en la escolaridad o los chicos que abandonan la escuela. Sin embargo, hoy volvemos a tener el peor valor, con un 17% por debajo de lo que tiene el promedio de la ciudad. Sí. Bueno, y acá tampoco se ha trabajado, por ejemplo, el tema de las vacancias, de maternales y de jardín, o sea, de todo ese gran nivel que sabemos claramente, porque además han hecho relevamientos los sindicatos, por ejemplo, del nivel de la falta de vacantes que sufren todas las familias que están sobre todo en el sur de la ciudad, sí. Que no tienen dónde enviar a sus pibes, tanto jardín como en maternales, es un gran déficit. Esto, sin embargo, no lo está tocando, tampoco está, o sea, me parece que así todo da mal, me quiero imaginar si esto fuera cruzado con la información. Pasa que hay muchos datos que no hay información oficial. Claro. Entonces, bueno, acá se toman censos, se toma IPH, se toman como datos más concretos que son los que por lo menos la ciudad ha dado oficialmente. Claro. Decime, ¿en qué estamos bien? ¿Estamos bien en algo? Estamos, ¿qué podemos, en qué estamos bien, Martina? ¿En qué estamos bien? Estamos bien, somos las mejores en cantidad de comisarías. No, sé si eso es una mejoría. Bueno. Bueno, tenemos más que el resto. Tener claro. Más que el resto siempre es mejor. Claro, acumulamos. Como algo positivo. Tenemos poder de acumulación de policías. Sí, señor. Tremendo. Casi 3 comisarías cada 100.000 habitantes tiene la comuna, donde, por ejemplo, no sé, en la comuna 11, que es Villa del Parque, Devoto, tiene 1 cada 100.000 habitantes. Igualmente, también ahí me parecía que era interesante poner en contexto, porque creo un poco ahí que tiene que ver con la estigmatización y cómo se construye ese mapa del delito en la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. No es la comuna donde más robos, por ejemplo, hay. Sabemos que, por ejemplo, también en el caso de homicidios, los homicidios en la Ciudad de Buenos Aires, lo ha estudiado, por ejemplo, la Corte cuando estaba Zaffaroni, esas muertes, esos homicidios en general no tienen que ver, no están vinculados a delitos, por ejemplo, uh-huh. que sí, digamos, se suceden por peleas, ajuste uh-huh. de cuenta, incluso femicidios, ¿no? Venganzas, pero no se dan en situación de robo. Igualmente, en cuanto a robos, la comuna tiene una tasa intermedia, que es de 3.500 por cada 100.000, y bueno, las comunas que tienen más robos en la Ciudad de Buenos Aires son la 1 y la 3, que son donde están también concentrados los bancos, las oficinas, claro, etcétera. O sea, donde hay más, quizás, más que robar, ¿no? O claro. Sea, entonces, bueno, un poco pensar que hay más comisarías, ¿por qué esta concentración de comisarías cercanas a justamente Villa 21 o La Boca son los lugares donde hay más? Bueno, habría que analizar por qué, pero yo creo que tiene mucho que ver con esta estigmatización a la hora de construir el mapa del delito, porque no es donde ocurren más delitos. Entonces, o podemos estar diciéndose que funcionan muy bien las comisarías y que los están previniendo, pero no creo que sea esa la razón. Claro, esto que charlamos alguna vez y que dejamos capaz para la próxima columna de la respuesta policial al conflicto social, hablando puntualmente del caso de Lucas Cabello, ¿no? Que próximamente va a arrancar el juicio oral y público contra el policía Ayala. Exactamente. Y si querés una última, digamos, el otro valor que es bueno y que también hay que poner en contexto, tiene que ver con la oferta cultural que hay en la Comuna 4, y ahí el valor sube mucho por todo lo que tiene que ver con el Distrito de las Artes y la usina de las artes que está en La Boca. Y bueno, yo me preguntaba un poco también quiénes gozan de esa oferta cultural, porque tenemos niveles altos de oferta. Habría que pensar un poquito quiénes componen la demanda de esa oferta cultural que se da tan fuerte en La Boca con el icono de la usina de las artes, porque realmente si uno recorre se da cuenta que los que van a disfrutar de toda esa gran oferta cultural no son los vecinos de la Comuna 4, sino que suelen ser turistas extranjeros, pero también internos o otros vecinos de otras partes de la Ciudad de Buenos Aires. También te das cuenta con el tipo de oferta cultural que se ofrece ahí, que quizás no tiene mucho que ver con la identidad y la cultura de los vecinos que componemos los barrios de la Comuna 4. Entonces, también ahí es medio engañoso pensar que somos de lo mejor de la oferta cultural cuando en realidad no lo podemos disfrutar, ¿no? Quizás bueno, somos los mejores y las mejores de la resistencia cultural también. también, por claro ese lado. Sí. Y por último, esto ya te despedimos, esto que nombrabas de los datos y la investigación de la Corte Suprema, una de las primeras medidas que tomó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue cortar directamente ese flujo de investigación y de datos que tenían que ver, por ejemplo, que sepamos que la mayoría de los homicidios se suceden en situación de riña y no por asaltos, por ejemplo. Exactamente, si no siempre está en el imaginario, ¿no? Esta sensación de nos matan porque uno nos roban, y la verdad es que eso es un ínfimo en los casos. Eso, el trabajo que hacía la Corte analizaba justamente las causas judiciales, que es donde concretamente se pueden notar los delitos que se dan, en qué situación se dan, y bueno, y son los menos los que terminan con lesiones graves o con muertes. Y podemos decir que en nuestra comuna muchos de esos homicidios están en manos de la Fuerza de Seguridad, como decía Anto recién. Así que, bueno, repensar un poco estos números. Es interesante, si quieren entrar a la página de eCiudad, se puede ir haciendo como un capas y ver el mapa según estos ejes. Y bueno, y de esa manera ver cuáles son, y realmente se ve esta desigualdad, pero brutal, que tiene la ciudad de norte-sur, ¿no? Marti, te agradecemos un montón esta primera columna acá en Me Gustas Tú y nos escuchamos el martes que viene. Perfecto, Sur está saliendo mañana o pasado, y la etapa tiene que ver con el Procrear que se está por entregar o adjudicar en Barracas Parque Patricios, ahí cerquita de todos nosotros, y bueno, cómo es ese Procrear y a quién va dirigido concretamente, así que si tienen ganas, el martes que viene les cuento un poquito más sobre eso. Dejamos anunciada la columna entonces para el martes. Abrazo a todos. Un beso, adiós. Chao. Pasaba Martina Noailes, directora de Sur Capitalino, entonces poniendo números y análisis a la realidad, cómo viven quienes viven al sur del sur. Me gustas tú en las calles y en los barrios. Porque exigimos un Estado laico. Separación del Estado y la Iglesia. Me gustas tú. Los cuerpos y las cuerpas. Somos un movimiento anticlerical y exigimos el cese de subsidios a la Iglesia Católica y a la educación. gustas tú? Recordamos la intervención de la Iglesia Católica y de todas las iglesias sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. ¿Me gustas tú? Tercer mundista, antiimperialista, feminista. Repudiamos su ofensiva en toda América Latina contra lo que llaman ideología de género. Exigimos también cárcel común a los curas abusadores. En los cuerpos, en las cuerpas. Sí, me gustas tú. Mañana seguimos acá en el aire de Me Gustas Tú para irnos a Venezuela ahora con Agostina Betes, militante del Movimiento Popular La Dignidad, que acaba de volver de la convulsionada Venezuela hace poquitos días. Hola, Agos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Bueno. Qué raro volver a la radio. Agos hizo, le contamos a nuestros oyentes, que Agos hizo radio acá hace 2012. 2012 y 13 con el Bachillerato Popular de Villa Crespo, porque así como acá abajo de la radio funciona un bachillerato popular, en Villa Crespo hay otro bachillerato popular y se venían desde allí hasta aquí a hacer sus programas los viernes a la noche. Una fiesta era. Era tremendo, invitamos a todo el mundo, poníamos música. Era más una excusa para salir de joda que... Pero nos salió muy Estaba bien. Estaba bueno el programa, muy tenía lindo. Bueno, Agos, ¿cómo fue Venezuela? ¿Qué pudiste ver? Viajaste en el marco de una brigada, si querés contar un poco la iniciativa de la brigada, qué organizaciones la componen y qué estuvieron haciendo en Venezuela. La brigada surge, estaba pactada la Asamblea Internacional de los Pueblos, que era un punto de encuentro para, programático, político, digamos, para países de todo el mundo, con la idea de hacer una nueva internacional un poco ambicioso. Y entonces iba a haber representantes de muchos países y de muchas organizaciones. Teniendo en cuenta lo que estaba pasando en Venezuela, decidimos que la asamblea iba a tener como este enfoque en solidaridad con la revolución bolivariana, pero se armó entonces previo una brigada internacionalista, que es la brigada Che Guevara, que tenía como objetivo que durante una semana jóvenes de todo el mundo, muchos de esas organizaciones que después iban a ir a la asamblea, recorrieran Venezuela, distintos barrios, distintas experiencias, para ver la realidad que se vive allá y contrarrestarla con lo que nos llega a nosotros en los medios de comunicación, con el objetivo de que después de vivir ahí con los compañeros y las compañeras, nos volviéramos con el compromiso de difundir lo que habíamos visto y de empezar a dar una mano comprometida y real a la realidad del pueblo venezolano, no solo a través de los medios de comunicación, sino en todo lo que pudiéramos ayudar, como en, ahí estrechar más los lazos y vínculos políticos. Así que eso hicimos. A mí me tocó ir a la comuna del Maizal, que es una comuna que está en el estado Lara, que es, se autoabastece, es algo tremendo para decir. Y la verdad es que vimos un pueblo organizado, en pie de lucha, que yanqui, y que entonces están buscando todo el tiempo recursos, digamos, para potenciar sus prácticas cotidianas, ¿no? Uh-huh. Como esto de que volvimos con compañeros y compañeras del Maizal que quieren venir a formarse en distintas cosas para poder potenciar la producción perdón, y poder mejorar el autoabastecimiento de la comida de todo el estado y de otro estado más, como Vos decís que, bueno, vamos a recordar que el estado del área es uno de los estados más organizados, ¿no? Vos decís que se autoabastecen. ¿Qué implica que se autoabastecen, digo? Implica que pudieron, a través de la toma de las tierras que dio Chávez hace 10 años, cumplieron 10 años hace poquito, pudieron generar los medios, digamos, de producción para tener, digamos, la comida mínimamente garantizada. Tienen cultivos, digamos, todo lo que es agro, y también tienen ganadería, cerdos y vacas. Entonces, nada, vos llegas ahí y maíz hay un montón, es el principal proveedor de maíz. Y además hay otro tipo de tubérculos sobre todo y algunas frutas de estación que cultivan que hace que puedan garantizar la comida, digamos. Claro. Sí, capaz el mayor problema que tiene Venezuela tiene que ver con lo urbano, como que capaz no se ha logrado tejer ese puente entre lo rural y lo urbano para replicar, si bien hay intentos en la ciudad de replicar el autoabastecimiento, ¿no? La ciudad está mucho más complicada que en lo rural, que lograron un mayor desarrollo de autonomía, sí, y de soberanía alimentaria, porque, claro, digo, y que se rompe un poco con esta idea del rentismo petrolero, que es algo que está como muy complejamente arraigado. Obviamente que todos y todas compartimos que entre la intervención yanqui y el bancamos, digo, al gobierno de Nicolás Maduro. Aunque me parece que no hay que soslayar que sí están en crisis, o sea, que sí hay una crisis profunda y brutal, y que me parece central que nosotros podamos visibilizar los procesos que sí están funcionando, que sí funcionan realmente en Venezuela, pero que eso no quita que realmente haya una crisis brutal, que los involucra de alguno o de otro modo, calculo. Sí, en realidad en los barrios de Caracas la situación es otra. Un poco de crecimiento de los estados que se autoabastecen va un poco en pos de ver cómo podemos hacer para cubrir entonces las necesidades alimentarias de los barrios. La verdad es que el chavismo, con Chávez, digamos. Claro. Porque Maduro, la figura vivió, de Maduro es... vivió otra geopolítica también, otro contexto histórico. Logró solucionar bastante en todo lo que era el sector urbano la problemática de vivienda. Entonces eso ya tiene un piso, te genera otro piso, digamos, de, claro, de pobreza. Sin embargo, es cierto que en los últimos años, a causa también del bloqueo, hay un montón de, más allá de un cierto descontento respecto del el no poder acceder a determinados productos y cosas que antes sí, claro, y que un poco gastan, digamos, la calidad de vida de los compañeros y las compañeras. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Que si bien los servicios son baratos, que todo el mundo, bueno, tenía hacer luz, dos horas de cola para comprar pan, digo, no sin ánimo bueno de extrapolar que, eso. Exacto. Te desgasta. Lo que pasa es que el pan se produce con una harina que, o sea, se produce con harina de trigo y Venezuela trigo no produce. Entonces, si no puedes importar harina de trigo y si no puedes, no vas a poder hacer pan, digamos. Sí, sí, es una cadena. Exacto. ¿No? Como en lo que tiene el pueblo venezolano es que está todo muy culturizado y te pueden explicar las razones económicas de por qué no hay medicamentos, ¿no? Sí. Y claro, nosotros medicamentos no producimos, no producíamos antes, llegó el bloqueo, ¿qué hacemos? Un poco también el objetivo de la Asamblea Internacional de los Pueblos era ver cómo nosotros y nosotras, como organizaciones sociales, podemos romper ese bloqueo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay algo que es que ningún país tiene la capacidad de ser absolutamente soberano, ni alimentariamente, ni nada. Autosuficiente, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo podemos hacer para volver a entrelazar estos lazos que en algún momento con el UNASUR existían, para poder hacer que los compañeros de Venezuela, que antes podían comercializar con nosotros y nosotras de los distintos países de la región para abastecer sus necesidades que no se producían en su país, vuelvan a poder hacerlo? ¿Y qué es necesario, fortalecer el alba de los movimientos? Porque con los gobiernos estamos para atrás, digo, en este contexto regional sería imposible pensar que a nivel gubernamental, como sí pudo ser en algún momento previo, cuando era otra la realidad de Latinoamérica, pero hoy si no son los movimientos, no es nadie, ¿no? Claro, y bueno, me parece que está bueno también resaltar, que es porque estamos acá, a las corridas, es que lo otro que nos pasó es que hubo un ataque a la principal fuente de energía hace 4 días de Venezuela, que es el Guri, que ya, digamos, si la gente no lo sabe, nosotros sí, fue un ataque electromagnético desde alguna otra sede que estamos investigando. Entendemos que fue un sabotaje, pero que dejó a todo el pueblo de Venezuela durante más de 4 días sin electricidad. Esto significó que también están sin agua en algunas zonas, como todo, como cuando vos estás en tu casa y se te corta la luz después de 10 horas, se te vacía el tanque. Y eso genera, digo, espero generar dos cosas. Uno, una inestabilidad social tremenda. Otro, propiciar los espacios de oscuridad y de desorganización social para las guarimbas, que son los grupos armados de contras al gobierno y a favor de Guaidó, que generan violencia, queman gomas y hacen lo que nosotros llamábamos antes piquetes, pero más violentos porque agreden a la sociedad. Y además esto, ¿no? Como condenó a un inicio de una pobreza tremenda a un montón del sector social, porque al pueblo de Venezuela se le quemaron los electrodomésticos, todas estas cosas que no van a poder recuperar, porque como hay bloqueo no vas a poder comprar una heladera si la heladera se te quemó, digamos, ¿no? Además de que estuviste 4 días sin agua. Lo que nos pasó es que como respuesta se trató de organizar una tranquilidad generalizada, por un lado, y por otro lado... ¿Esto permanece, o sea, hoy? Bueno, no. Ayer se reconstituyó la luz en la mayoría de los estados de Venezuela. Faltan algunos todavía. Lo que estamos tardando es con el agua, porque necesitamos bastante más tiempo de luz para recuperar, claro. Sobre todo las represas, que vuelva a circular el agua por las ciudades. Claro. La verdad que es un boicot, o sea, es un boicot que se pasa de tremendo, ¿no? Porque una cosa es una guerra política y otra cosa es condenar a todo el pueblo de Venezuela a esto. Pero más allá de esa movida política, está bueno contar también que lo que hicieron los compañeros y las compañeras fue empezar a organizar entonces ollas populares, claro, y cosas así. Entonces al final generó más organización entre ellos. Sí, daría la sensación que en Venezuela no es el pueblo el problema, sino que la dirección política no está pudiendo canalizar esto de una manera que no siga afectando al pueblo, ¿no? Porque sabemos que el pueblo se organiza y subsiste y eso, digo, es histórico y más en Venezuela, digo, hay un nivel enorme de organización. Sí. Pero pareciera ser que hasta que la respuesta política no pueda por lo menos vislumbrarse un poco una salida, va a ir increyendo, ¿no? Sí. Con las fronteras, Colombia, los paramilitares, digo, hay un montón de cosas que se ponen en juego para que el pueblo de Venezuela esté, aunque resistiendo, pasándola muy mal, ¿no? Sí, sí, es que en realidad un poco, bueno, ayer habló Maduro a la noche, nos da la sensación que Maduro lo que está haciendo ya es como aguantando los trapos, ¿no? Como está sosteniendo Miraflores todo lo que puede y que el resto de la comunidad internacional lo ayude con el resto. Entendemos que está un poco desbordado también. O sea, acá se llega a romper las presas eléctricas y nos morimos todos como... Sí, sí, sí. ¿Qué capacidad tiene un Estado para reconstituir en 24 horas la luz de todo el país? Es obvio, imposible. También tiene déficit de técnicos, cosas que fueron pasando con el bloqueo en el último tiempo que hicieron que progresivamente dificultara la restitución. Entendemos, sí, que un poco cuando estuvimos allá y Maduro habló, Maduro dijo que la diferencia entre Chávez y él, yo la verdad que a mí, voy a declararlo ahora, no soy hipermadurista, tengo bastante cosas para decirle, pero una realidad que dijo que Chávez gobernaba por ideales, digamos, ¿no? Construía socialismo. Y Maduro está como gobernando contra el contexto casi, ¿no? Como desde que asumió que lo que está haciendo es tratar de aguantar todos los embates que el imperialismo le viene poniendo. Y eso hace que su gobernabilidad hacia adentro, en algunos otros aspectos, sea bastante... Mismo el pueblo de Venezuela con Chávez tiene un vínculo que no tiene con Maduro. Y te dicen el responsable de la crisis es Estados Unidos, Guaidó y Maduro. Digo, ¿no? Sí, como Chávez era Chávez, digo, tenía esto, tenía un carisma, tenía un vínculo con que es intransferible. O sea, es intransferible y se está quedando muy evidenciado. Sin embargo, es un poco desesperante desde sí. acá. Está buenísimo que hayan podido estar en procesos reales de construcción de poder popular. Hay un ministerio de poder popular en Venezuela. Bueno, hay un montón de cosas que acá se desconocen, ¿no? Y que llegan lo que TN pone, básicamente, que están taladrando todos los días. Pero entonces me parece que está bueno que podemos como ir visibilizando los procesos reales que se construyen en Venezuela para resistir a esto. Y bueno, ver cómo se realmente se lleva a cabo este... solidaridad de los pueblos para lograr que el pueblo de Venezuela transite esta crisis política de la mejor manera posible, ¿no? Sí, sobre todo por esto que charlábamos antes de que, bien o mal, más allá de los intereses de Estados Unidos, que todos sabemos cuáles son y que tiene en Venezuela, pero además en la región, que viene siendo un bastión de lucha bastante intenso y que con la América Latina hasta ahora no se había metido tanto, sobre todo en este sector de América Latina. Defender una decisión que tiene el pueblo, que es de la autodeterminación, ¿no? Nosotros y nosotras, como compañeros y compañeras militantes, pero también como compañeros y compañeras, bueno, yo soy comunista, pero que creemos en la democracia, o que entendemos que la democracia hasta ahora está haciendo lo que más o menos mejor podemos sostener. Si los compañeros y las compañeras del pueblo venezolano, en su mayoría, lo que quiere sostener, primero hay que poder garantizar que puedan decidir quién y cómo los gobierne, bajo qué circunstancias. Uh-huh. Y si esa decisión que tomaron es sostener el gobierno de Maduro, con todas sus falencias, pero entendiendo que el otro proyecto político que no existe, porque también vamos a ser sinceros, no existe un proyecto político. Pero aparte, Guaidó no es nadie, pero no es nadie. No es nadie, no, por eso no hay un proyecto político. No es Leopoldo López, que vos decís, bueno, tiene como una banca. No. Un chabón era el presidente de la Asamblea Nacional que quedó, sin ninguna funcionalidad. Es Braden Operón, ¿viste? Claro. ¿Qué era Braden? Acá, ¿no? Lo mirábamos todos. A veces los paralelismos históricos son tremendos. Pero eso, como defender entonces que ese pueblo tomó esa decisión y que hay que bancar esa decisión y que además los pueblos tienen que poder decidir quién y cómo quiere gobernar en libertad. De ninguna manera, ni acá, ni ahora entendemos que por cuestiones geopolíticas y de capacidades de desarrollo de nuestros países estamos pudiendo bancar una no invasión de Estados Unidos a un país. Ojalá lo hubiésemos podido hacer antes con otras regiones del mundo de las maneras que lo estamos haciendo ahora, ¿no? Porque a veces también la historia nos pasa por arriba. Pero entendemos que jamás estaremos de acuerdo con ninguna de estas acciones. Y entonces, bueno, ¿qué hay que hacer para bancar un pueblo que está resistiendo? Sin duda. Estamos hablando con Agostina Betes, militante del Movimiento Popular La Dignidad, que llegó hace... Una semana nomás de Venezuela, de visitar la comuna del Maizal en el estado de Lara y nos estaba compartiendo. Sigue estando Pablo acá del otro lado del vidrio. Quiero contarle a los oyentes que Pablo no se fue. No, estoy operando y al mismo tiempo produciendo. Estábamos tratando de comunicarnos con un compañero allá en Venezuela y no sé si es que tiene el teléfono ocupado o mi incapacidad para marcar números de salida internacional. Entonces vamos a poner un tema y vamos a volver en un ratito. ¿Qué vamos a escuchar, Pablo? Al Indio Solari haciendo vuelo 956. Fly now. con vos. Cuando escapas en tu pasado dos meses nos consolará, llorarás con un ojo y con el otro te reirá. Fly, fly, fly, si voy a extrañar tu belleza, es como un resplandor. Por FM La Caterva 97.3 www.fmlacaterva.com.ar. Me gustas tú. Hasta las 10 de la mañana estamos haciendo Me gustas tú. Me gustas tú. Me gustas tú. Me encanta la artística de este programa, quiero decirlo. Me encanta la artística de este programa. Nos estamos yendo, se nos pasó volando hoy. Sí. Me gustas tú, de martes, 9:58 de la mañana. Queríamos contarle a nuestros oyentes y a nuestras oyentes que se está desarrollando el juicio por los desaparecidos de La Tablada, el primer juicio por los desaparecidos de La Tablada. Estamos participando de una cobertura colectiva, colaborativa, comunitaria entre La Retaguardia, nosotros La Caterva y la Agencia Pacurondo. Hay un blog que se llama desaparecidosdelatablada.blogspot.com. El viernes que viene, el viernes 15, cuando nosotros no tenemos programa, van a ser los alegatos de la querella y va a hablar el general Alfredo Arrillaga, condenado 5 veces por crímenes de lesa humanidad, que está siendo imputado como el máximo responsable del operativo que el 23 y el 24 de enero de 1989 torturó, desapareció, hizo ejecuciones sumarias contra militantes del movimiento Todos por la Patria. fmlacaterva@gmail.com. También nos buscan como FM La Caterva en Facebook, lo mismo en Instagram y también en Twitter. ¿Viste cómo les gusta así Twitter a algunos? Tenemos todas las redes sociales y capaz ya vamos a anunciar las redes sociales de Me Gustas Tú. Es verdad. Nos vamos entonces. Hasta mañana. Nos vemos mañana. ¿Te gustas? ¿Te gustas? Me gustas, me gustas, me gustas, me gustas, me gustas, me gustas. No.